Rosa. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Vamos con las noticias entonces. En la ciudad de Buenos Aires desalojan 25 familias de un hotel tomado en Once. La Policía Metropolitana realizó el desalojo de 25 familias en la avenida Belgrano al 2000, el edificio de dos pisos con 30 habitaciones. La jueza ordenó el desalojo aún cuando estaba vigente un amparo y el fiscal rehusó darle 15 días para que los menores terminaran las clases. Los ocupantes sostienen que hace un año le pagan el alquiler a una persona que decía ser el propietario. Asignan tierras para trasladar familias del Camino de Sirga 6 años después del fallo Mendoza. La legislatura aprobó una ley que transfiere 5 predios en la Comuna 4 al Instituto de la Vivienda de la Ciudad para cumplir con el fallo judicial del 2008 que ordena la relocalización de las familias que viven en riesgo ambiental a la orilla del Riachuelo. Los terrenos serán destinados a la construcción de complejos habitacionales para que más de 1.300 personas del Camino de Sirga de la Villa 21-24 puedan trasladarse. El plazo para relocalizar a estas familias se venció en enero del 2013. Hasta el momento se relocalizaron solo 117 familias. Encuentro de Economía Popular. Este sábado 29 de noviembre, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular organiza el primer Foro Nacional de Economía Popular. Será en la Plaza de los Dos Congresos a partir de las 13 horas. Habrá paneles de debate para discutir sobre las problemáticas del sector y sobre la necesidad del reconocimiento gremial. Además, habrá una feria permanente de producciones, radio abierta y música en vivo. Se cumple una semana de la Camper por la Vida frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los vecinos de Andalgalá y distintas organizaciones sociales mantienen desde el martes 18 de noviembre una campe en resistencia y recolectando firmas en apoyo al recurso de amparo presentado hace 2 años para frenar la actividad megaminera a cielo abierto en la provincia y la empresa Agua Rica. Rosario, el caso Franco Casco se investigará por desaparición forzada. En la audiencia del día de ayer en tribunales provinciales, a pedido del defensor general, abogado de la familia Franco, el joven detenido por personal policial de la comisaría séptima y posteriormente encontrado sin vida en Río Paraná, la jueza dictaminó que la causa debe ser considerada como competencia federal. Ahora se investiga la desaparición forzada de personas, delito de lesa humanidad. FM Che Barracas.